ay, ay, nos vamos, nos vamos. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre una vez más hoy, jueves 27 de abril de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Cromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles se encuentra muerto de la risa la mañana de hoy. ¡Ay, qué eso, muchacho! El único e inigualable Luis Arloyo. Y abriendo la ventana con Carlos Puebla, con muchos besos, abrazos, a papacho, a mapucho, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, y bueno, recordando este tema bastante viejito, porque este tema es como el 62, del 63, del trovador cubano Carlos Puebla, La OEA es cosa de risa. Luego compuso precisamente cuando Cuba, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo es posible que el gato le tenga el miedo al ratón, no? Cuando Cuba fue expulsada del organismo, eso no es lo que va a pasar con nosotros, sencillamente, ven, nosotros nos vamos. Nos vamos del Ministerio de las Colonias y ya era hora. Se luchó hasta último momento, pero en vista de las pretensiones golpistas y de cómo se viola la soberanía de los estados y cómo un grupete de gobiernos dictatoriales y respetuosos de los derechos humanos, y cuando hablo de gobiernos dictatoriales, bueno, Temer es una... En Brasil hay una dictadura en este momento, porque Michel Temer no fue elegido por voluntad popular. Nadie votó por Michel Temer, para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, en vista de que se han violado todas las normativas de la OEA y que se está interviniendo sobre la soberanía de Venezuela, pues Delcy Rodríguez anunció el día de ayer que se inician los trámites para el retiro de la OEA de nuestro país. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso o el motivo? Bueno, una convocatoria sin la autorización de Venezuela a una reunión de cancilleres para debatir el tema Venezuela. Bueno, la canciller venezolana Delcy Rodríguez informó este miércoles en la tarde que ha recibido instrucciones del presidente Nicolás Maduro para que este jueves se introduzca la carta iniciando los trámites para el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, luego de que minutos antes una sesión del Consejo Permanente aprobara con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia la próxima realización de una reunión de cancilleres que trate el tema de Venezuela. Señala Rodríguez que Venezuela no participará en las futuras reuniones injerencistas sobre el país, porque ¿para qué? Sería legitimarlas. ¿Y para qué? Si al final van a hacer lo que les da la regalada gana, ¿no? El día de mañana, tal y como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que durará 24 meses, anunció Rodríguez en transmisión desde el Palacio Presidencial de Miraflores. De entrada, debo aclarar que Venezuela no podrá participar en lo sucesivo de ninguna actividad y ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz de nuestro país. Recordando que un grupo de 19 países, varios de ellos duramente presionados por Estados Unidos, son los que estuvieron detrás de esta resolución, señaló. Sabemos que detrás de este cónclave o coalición de una fracción de gobiernos de esta región está la mirada puesta sobre la soberanía de nuestra patria. Está la pretensión de intervenir y tutelar a nuestro país, algo que nunca ocurrirá. Denunció que la violencia que se vive actualmente en algunos puntos de Venezuela fue propulsada por esta coalición de países que han estado impulsando la injerencia contra Venezuela desde la OEA. Mañana, sin duda, los violentos volverán a salir a las calles en Venezuela porque se sienten apoyados, porque creen que cuentan con el apoyo de la comunidad internacional cuando es solo una facción de gobiernos que pretenden derrocar al gobierno bolivariano. Denunció Rodríguez, nuestro retiro de esta organización no es coyuntural, tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo y con la doctrina bolivariana que promueve el no intervencionismo y defiende la igualdad soberana y jurídica de los estados. La historia se encargará de juzgar de forma implacable y condenará con fuerza a aquellos cipayos genoflexos que hoy sirven a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica contra los pueblos de nuestra patria grande, señaló. No hay nada que decir sobre la dictadura de Brasil, sobre la violación de la voluntad de 54 millones de personas que votaron por Dilma Rousseff, se preguntó Rodríguez en torno a la presidenta brasileña derrocada por un golpe de Estado jurídico y parlamentario el año pasado. También denunció los graves casos de violaciones de derechos humanos desde Colombia. Ambos países aprobaron la resolución. Señaló que se ha reeditado el conclave inmoral de 1962 que culminó con la salida de Cuba de la OEA. Bueno, la OEA aprobó, como ya lo habíamos adelantado, la reunión de cancilleres sobre Venezuela, que fue la gota que derramó el vaso. Samuel Moncada, representante de Venezuela en la OEA, dijo que con esta sesión de la OEA se está violando la soberanía de un Estado. El embajador ante la OEA mencionó los artículos 1, que dice: ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro, y el 19, que trata sobre el principio del multilateralismo. El embajador permanente ante la Organización de Estados Americanos, Samuel Moncada, expresó que con la sesión extraordinaria sin el aval de Venezuela se está violando la soberanía del país. Bueno, el diplomático dijo que en vista de tanto interés a los asuntos venezolanos, se propone sacar el conflicto de la OEA y trasladarlo al seno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Es decir, nosotros ya no vamos a participar más en la OEA y vamos a tratar este asunto en la CELAC, organismo creado por el comandante Hugo Chávez Frías. Ok, bueno, ya sabemos, nos vamos de la OEA. Es un proceso que dura 24 meses. ¿Cuáles son las implicaciones de salirnos del organismo? Bueno, de acuerdo con Félix Roque Rivero, ¿verdad? De acuerdo con Félix Roque Rivero, según lo establecido en el artículo 143 de la Carta de la OEA, los países miembros tienen la posibilidad de denunciar dicha carta para concretar el retiro de la OEA. Para ello es menester: primero, Venezuela tiene que denunciar la carta de la OEA mediante el envío de una carta a la Secretaría General, quien debe a su vez remitirla a cada uno de los países miembros. Dos, una vez que se transcurran 2 años contados a partir de la fecha de la notificación de la denuncia a la Secretaría General de la OEA, es cuando la carta de la OEA deja de ser obligatoria para Venezuela. Por ello, Venezuela queda desligada de la OEA, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión? Primero, que los mecanismos que integran la OEA dejan de tener injerencia alguna para con Venezuela. Segundo, la OEA deja de ser un espacio de comunicación para Venezuela y viceversa. Y tercero, las presiones contra Venezuela, concretada la denuncia, carecen de eficacia y de validez alguna. Entonces, bueno, se pone la denuncia. Se sigue este proceso de 24 meses y Venezuela pues activará el debate y el respaldo internacional a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que va a hacer una cumbre extraordinaria una reunión extraordinaria en San Salvador, El Salvador, el próximo 2 de mayo, es decir, el martes de la semana que viene. Hay que estar atentos, ya que para el 1 de mayo hay 2 grandes convocatorias. La primera, la tradicional marcha del Día del Trabajador y la Trabajadora, convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya Diosdado Cabello dijo que se le va a ofrecer todo el apoyo a los sindicatos y la anunció como la marcha más multitudinaria jamás vista aquí en Venezuela, y realmente no nos cabe duda, porque la marcha del 19 de abril fue multitudinaria y la de este 1 de mayo debe ser más multitudinaria todavía. La oposición anda ya vociferando su agenda y dicen que otra vez el 1 de mayo será la toma de Venezuela. Provoca reírse, ¿no?, con esos nombres, porque de verdad que tenemos una dirigencia opositora que, si no fuera psicópata y se hubiera cobrado la vida de 30 personas, la oposición venezolana, o mejor dicho, la dirigencia opositora venezolana, sería una cosa de risa, pero definitivamente no lo es. Así que esa es una de las principales razones por las que debemos movilizarnos. ¿Cuál es la agenda? Porque hay que informarlo para que la gente tome sus previsiones. Tomar sus previsiones para el momento de venir a la marcha. Mire, señores, hay que decirlo, debemos manejarnos en cierto criterio. Estamos en un conflicto de baja intensidad y debemos manejarnos con criterio de conflicto. Si usted vive en alguna zona conflictiva, le recomendamos que busque una casa segura o un lugar alternativo donde alojarse si no puede regresar a su casa. Eso es fundamental. Manténgase, tenga redes de comunicación con sus vecinos y con sus amigos, ¿no? Si son vecinos, camaradas, mejor todavía. No se deje involucrar por las mentiras, que los rumores que se divulgan por los grupos de WhatsApp. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, la agenda de la MUD para los próximos días. Hoy convocaron a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en Parque Miranda, acompañada del pueblo, dicen ellos, ¿no? Y al terminar la sesión en el Parque Miranda, todos irán al sitio donde murió el estudiante, el joven Juan Pernalete, y se hará un homenaje a los caídos. Juan Pernalete fue asesinado el día de ayer. Le impactó, de acuerdo con lo que vi en la prensa, le impactó una bomba lacrimógena en el pecho. Es decir, que aquellas personas que necesitan desplazarse por Chacao, por Altamira, tomen sus respectivas previsiones, ¿no? Para este viernes, mosca a la gente que vive en Los Teques, para este viernes, porque ellos dicen, la dirigencia política opositora irá a visitar a sus presos políticos, entre comillas, en las cárceles. Vamos a estar claros que ellos no van a ir a Tocorón, ellos no van a ir a la Penitenciaría General de Venezuela en Guárico, no. Ellos tienen dos puntos. Uno, que han intentado encender durante todos estos días, que es la cárcel de Ramo Verde, donde tienen al único político preso que les interesa liberar. Los demás no les importa. Y el otro punto es, son las instalaciones del SEBIN. Esas son las dos cárceles donde probablemente esta dirigencia opositora vaya. En el caso del área metropolitana de Caracas, pues el SEBIN tiene sedes en el Helicoide y creo que por Plaza Venezuela, si no me equivoco. Así que quienes tengan que transitar, trabajen o vivan por esa zona, pues vayan tomando previsiones, igual la gente de Los Teques. Para el sábado y domingo le dejaron la agenda a los Manos Blancas. Dicen que la MUD y todo el pueblo apoyará lo que los Manos Blancas quieran hacer por protesta por los caídos, ¿no? Por los estudiantes detenidos y caídos, ¿no? Y el lunes, primero de mayo, pues ellos están hablando de una gran toma de Venezuela. Bueno, está esta reunión de cancilleres, hay que estar atentos con esta gran toma de Venezuela porque es un día antes de la cumbre de la CELAC. Y esta gente se va a dar o va a intentar darse con todo. Sobre la convocatoria que activaron para el día de ayer, querían activar los mismos 26 puntos el 19 de abril y realmente la convocatoria, quienes hayan visto con el mazo dando y quienes vivan cerca de los puntos de concentración, pues fue un verdadero fracaso. Un verdadero fracaso. Ayer en la noche hablaba con alguien muy querido que vive en el exterior y bueno, lo que le llega es basura sobre Venezuela. Es difícil hacerlo entender, que entienda qué es lo que está pasando. Y mire, yo lo que le contaba a él, o se lo explicaba, le decía, mire, señor, mira, es que el problema no está en las manifestaciones pacíficas, porque aquí el derecho a la manifestación está garantizado. ¿Cuál es el modus operandi? Ellos convocan una concentración donde van señoras de la tercera edad, donde van señoras amas de casa, donde van jubilados de clase media, y tienen su convocatoria, y esas personas se portan bien. Tocan cacerolas, pegan gritos, pero se portan bien. ¿Pero qué ocurre? Que cuando estas personas se retiran, porque de ahí van las fotos al exterior, la de la concentración pacífica, la de los jueguitos de voleibol y de dominó en medio de la autopista. Pero cuando estas personas bien intencionadas se retiran, empiezan a actuar los Manos Blancas. Y entonces una cosa es quemar una bolsa de basura, que eso lo pueden hacer en cualquier manifestación en cualquier parte del mundo, pero lanzar bombas Molotov para causar incendios, incendiar árboles, incendiar ambulancias, atacar una maternidad. Entonces actúan los Manos Blancas, que son los publicitariamente bellos, los que te tienen las máscaras antigases, y lo delicado o lo peligroso de esta reedición de la salida, porque esta es una reedición de la salida, si revisan el discurso de la Tintori, de Freddy Guevara, es el mismo discurso de Leopoldo López en 2014, y a Leopoldo López le llegó su momento. Eso hay que decirlo. Pero bueno, tienen el mismo discurso de la salida. En la salida anterior no tenían tantos paracomalandros infiltrados. Porque dentro de lo que son las guarimbas existen dos tipos de guarimbero. El guarimbero adolescente que vive en la zona, que usualmente está desarmado y que usualmente se limitaba a quemar basura. Y también hay unos malandros que no son de la zona, que se tapan la cara, que están armados, saquean y destruyen todo a su paso. Y conviven, están conviviendo en un mismo grupo. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso lo alertó también Luis Vicente León. Están enviando a las zonas clase media, sobre todo al oeste, porque a diferencia de la salida, que lo fuerte de las guarimbas se dieron en el este de Caracas, ahora tienen tomado, lamentablemente, aunque nuestro alcalde sea bolivariano, han tomado el oeste de Caracas. Y por barriadas y urbanizaciones del oeste de Caracas circulan motorizados, encapuchados, que disparan contra los edificios. Y dicen, la oposición dice que son colectivos. Señores, son paracos, son malandros contratados por la dirigencia opositora para generar terror y zozobra. Y lo ha denunciado el mismo Luis Vicente León. Así que a estas personas, que son opositoras, que son independientes, tengan mucho cuidado. Estamos todos en la línea de fuego de esto. ¿Vale la pena realmente pasar por todo esto? ¿Vale la pena realmente pasar por todo esto por salvar, saltarse los periodos constitucionales? ¿No sería mucho más productivo que todos trabajáramos en paz? No, esos son puntos de reflexión y bueno, por supuesto, les contaré una anécdota cuando regresemos, unas conversaciones muy interesantes que tuve, ¿no? y gratas, ¿no? Que tuve con un par de vecinas opositoras, y realmente eso a uno le refresca y nos damos cuenta que no somos enemigos. Hay gente que está disociada, hay gente que está enferma, pero la mayoría de los venezolanos queremos lo mismo, queremos paz, queremos sacar el país adelante, queremos trabajar. No somos enemigos, somos hermanos. El día de ayer se llevó una marcha hermosísima, multitudinaria de los estudiantes en apoyo a la revolución bolivariana. Les recomiendo que vean en la página web albaciudad.org las fotos, llenas de amor, llenas de buena energía. Muy buenos discursos lo de los jóvenes estudiantes, y a ellos, a esos estudiantes que estudian, que piensan, que reflexionan, que aportan, que quieren construir, les dedicamos este tema, La canción de la juventud, interpretado por Sueños Repetidos. La canción de la juventud es audaz como ella, fuerte como él. Tiene un mundo de dilemas y no se para ante los problemas. Contestataria, no le teme a usar la palabra, que con un cuaderno se alza y la canta. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Ya lo decían los grandes contestatarios, los que desafiaban la capitalista lógica. La, la, la, y que tire la primera piedra, que el que cuando joven nunca reclamó. Mita experiencia y algo de inocencia en que se complementa nuestra noble intención. La canción de la juventud sin querer identifica a todo el que se alza, aquel o aquella que ha sido embestido por la avaricia y el vil egoísmo. Todo busca porque todo encuentra en un constante malabar de peripecias. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y que hoy lo canten los panas contestatarios para así explicar la socialista lógica. Ay, la, la, la, y que tire la primera piedra, que al que cuando joven nunca reclamó. Viva el adolescente que hoy rica experiencia y algo de inocencia en que se complementa nuestra noble intención. ¡Y que viva la juventud, carajo! Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos actualidad, somos cultura. Alba Ciudad por la verdad. El ministro del Poder Popular para el Transporte y vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Ricardo Molina, deploró el asesinato de Daniel Infante, trabajador de Tromerca, empresa de transporte público del Estado Mérida, así como los graves daños causados por la manifestación opositora conocida como el Gran Plantón Nacional, en las instalaciones del Ministerio de Transporte a la altura del distribuidor El Cien Pies, autopista Francisco Fajardo, en Caracas. Se conoció que un trabajador de Protección Civil manifestó su rechazo ante el daño de una ambulancia, la cual había prestado socorro a los manifestantes opositores que, el pasado 19 de abril, se habían lanzado al río Guaire huyendo de las bombas lacrimógenas con las que los controlaron cuando trataron de pasar de forma no autorizada al centro de Caracas. De manera irresponsable, peligrosa, tomaron aceite de motor y lo regaron en toda la autopista, en las instalaciones mismas del campamento de mantenimiento vial que tenemos allí para prestar un servicio al pueblo, para hacer un esfuerzo. El presidente Nicolás Maduro nos ha orientado en el marco del plan Por Amor a Caracas. Destinamos horas y horas y muchos hombres y mujeres trabajando permanentemente para mantener la vialidad, especialmente en Caracas, y por eso hemos visto los cambios vistosos, los cambios amplios en el mantenimiento vial, en el ornato, y ahora, en muy pocos minutos, estos terroristas destruyen los elementos con los que se llevan adelante estos trabajos. Dañaron camiones cestas, camiones grúa, un camión de carga, una cisterna, una ambulancia que sirve al pueblo, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino a todas y todos. No están atacando al gobierno revolucionario, están atacando al país todo, a todas y todos. Este daño afecta a toda la población. Debemos también señalar, hoy en la ciudad de Mérida hubo hechos violentos también promovidos en el marco de este plan, terrible plan. En el caso de Mérida, Daniel Infante, no, trabajador de Tromerca, la empresa de transporte colectivo público terrestre en la ciudad de Mérida, fue alcanzado por una bala de un francotirador terrorista. Y en estos momentos se está debatiendo entre la vida y la muerte. Un muchacho trabajador del gobierno revolucionario, estudiante de la Universidad de los Andes en la carrera de contaduría. 25 años, 25 años Ramos Alú, 25 años Julio Borges, 25 años Freddy Guevara. Un muchacho que tiene un futuro y que ustedes se lo acaban de truncar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este plan

a movilizarse en defensa de la patria. La ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Blanca Ecaut, convoca a las mujeres patriotas de todo el país a movilizarse este jueves en defensa de la paz desde la Plaza Bolívar de Caracas hasta la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. El pueblo mujer toma las calles este 27 de abril. Acompáñanos con tus consignas, tus cantos y tu creatividad. Movilízate por la paz y la vida, invitó a la ministra a través de su perfil en la red social Twitter. Previo a la movilización, las revolucionarias se concentran desde tempranas horas de la plaza, en la Plaza Bolívar, para reafirmar su compromiso bolivariano y antiimperialista. La patria no se vende, se defiende. Por eso este 27 de abril, en tribuna antiimperialista, demostraremos en las calles la fuerza del pueblo mujer, publicó en otro mensaje. Bueno, son las 10:37 minutos, es tiempo de abrir la participación telefónica. Recordamos los números, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Aquí, en este poco de calor que está haciendo ahora por aquí. Sí, bueno, es que abril es un mes muy caluroso, siempre ha sido así. Ya cambió todo, pues. Uh-huh. Y bueno, escuchando las noticias, escuchando por un lado, por lo otro, preocupado, por supuesto, por todo lo que está sucediendo, preocupado también porque el nene no está yendo a clase, bueno, y una cantidad de cositas que a uno le preocupa. Pero bueno, al mal tiempo buena cara y hay que hacerle, digamos, una sonrisa a todo esto que nos está pasando, ¿verdad? Uh-huh. Porque si nos ponemos a discutir, si nos ponemos a llevar la contraria, preferiblemente sonreímos. Bueno, nosotros estamos hechos para ello. Una pregunta. Uh-huh. La OEA. Yo manifesté hace días, inclusive en este programa, que yo estaba de acuerdo que nos quedáramos, pues, okay, ya es un hecho la salida de Venezuela. En estos 24 meses nosotros tenemos un compromiso de quedarnos allí como que, como invitados de piedra. No, no tenemos el compromiso de quedarnos, sencillamente se oficializa después de 2 años, pero ya no tenemos, o sea, ya por qué regresar. Ah, o sea, que nuestro puesto queda vacío. No vamos a participar en nada, ya, sencillamente ya. O sea, se inició. Es como cuando un matrimonio mete la separación de cuerpos, cada quien se va por su lado. Ya. Y al año, pucutu, ya sale el divorcio. Bueno, es más o menos lo mismo. Pero son, son 24 meses. Ya. O sea que nuestra silla queda vacía. Uh-huh. Recogemos nuestro avisito y punto. Así es. Ah, ya. Una cosita. He recibido varias llamadas por allí. Uh-huh. Y de sitios en verdad que son populosos, como por ejemplo el norte de la ciudad, por la avenida Fuerzas Armadas. Por allí han aumentado todos los precios, aumentado en el sentido porque se sabe o se dice de que el primero de mayo van a aumentar el salario. Entonces ya están aumentando. Un ejemplo, el kilo de carne que estaba en 7.500 bolívares, por allí en ciertas carnicerías lo subieron a 9.000. Y está barato porque en el Central Mairense lo tienen en 11. Ajá, ahorita lo subieron a 12 en la Avenida Fuerza Armada, ¿ves? A 12.000 lo subieron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No sé por dónde podemos agarrar digamos, esta situación, porque se aumenta y todo lo aumentan. Por supuesto que la cuestión de los tickets de alimentación también, me imagino que en un momento también los equiparán posteriormente a este aumento. Pero ¿a dónde podemos llegar? Porque cierto, mientras tú aumentes, ellos están aumentando un poco más timorato que antes, pues. No es el mismo porcentaje de que antes lo hacían, por ejemplo, te aumentaban 10 bolívares y aumentaban 20. Y entonces ahora están un poco más timoratos en este sentido, pero ¿a dónde podemos llegar? No lo sabemos. Y hay gente que está preocupada, en verdad. Por ejemplo, yo hoy, traté de comprar, o me trataron de comprar, en los supermercados por aquí, y la harina la están vendiendo. La harina precocida, los supermercados, de 4.500 bolívares hacia arriba. ¿Quién autorizó ese precio? Nadie. El pan, amigo, está en 6.000 bolívares. ¿quién autorizó eso? Y, o sea, no es que le vayamos a pedir a la gente de que tiene la autoridad que vengan, intervengan, que esto y el otro, porque es una guerra a través de la ley, que nadie la quiere cumplir. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Una pregunta difícil de responder, ¿verdad? Por ejemplo, el ministro Molina, que es el del transporte, acaba de dar unas declaraciones tremendas por lo que está sucediendo, por todo lo que estamos perdiendo. ¿Cómo podemos hacer? No sé. Y yo estoy de acuerdo con lo que hemos esbozado todos estos días, ¿verdad? Pero tampoco se puede dejar que destruyan todo el país. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad que es difícil? Hay un silencio, ¿verdad? Y mira, por ejemplo, escuché a una camarada, en un programa, hablando de, por ejemplo, de algo de tal día como hoy, de lo que pasó con Simón Bolívar, porque tal día como hoy, en el año 30, Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia. Pero ella se preocupó en decir todo los motivos, el por qué Bolívar, ¿verdad?, renuncia a la Gran Colombia. Y los pone a colación con lo que está pasando en este momento. ¿A quién le está haciendo ella alusión a todo lo que nos está pasando? Porque es igualito, porque lo que le pasó a Bolívar es lo que nos está pasando en este momento. ¿Por qué hacer alusión en ese sentido? Podemos decir que tal día como hoy, ¿verdad?, nuestro libertador, padre de la patria, renuncia a la presidencia de la Gran Colombia. ¿Por qué renuncia? Por todas las contrariedades y toda la hipocresía y todas las personas traidoras que le estaban haciendo la vida imposible. Con eso basta, y no ponerse a enumerar, ¿verdad?, todo lo que estaba pasando en la Gran Colombia y traerlo a colación con lo que nos está pasando en este momento. De verdad que hay ciertas cosas que le duelen a uno, y de verdad duelen la mente y duelen el corazón, porque uno, por ejemplo, trata de aprender, por ejemplo, con el programa de Mario Silva, que hizo el martes, que no tiene desperdicio, con sus cuatro invitados, que es la profesora Curcio, el doctor Quintero, y Tony Bosa y Valdés, un programa increíble. Uh-huh. Por ejemplo, hoy también en el programa de Tony Bosa estuvo la profesora Curcio, Pascualina Curcio, y también esas son clases que uno debe aprender para poder replicarla, aumentarla o llevarla a la gente, y alguien realmente que muchas veces nos los explique con un poco más de claridad para uno aprender y poder hacer un comentario de verdad con mucha claridad, porque nosotros simplemente somos comentaristas, somos críticos, somos no sé qué, pero hablamos por aquí. Hay mucha gente que nos cree, hay otra gente que no nos cree. Pero bueno, aquí estamos, y mientras podamos y tengamos un poquito de fuerza, vamos a seguir haciendo nuestros comentarios en favor de lo que nosotros creemos. Uh-huh. Un millón de gracias y un besote, mi reina. Un beso grande, querido Fernández. Fíjate, por lo que estás comentando de los precios, yo creo que cuando hables con las personas que están en las Fuerzas Armadas, yo creo que debemos ubicarlos en el tiempo y en el espacio. Estamos en una guerra y no están subiendo los precios porque viene el primero de mayo. Y los precios no los vienen subiendo esta semana. Los precios los vienen subiendo desde que la OEA inició los planes intervencionistas. ¿Para qué? Para generar conmoción social, para generar malestar, para generar rabia, para generar desesperación, para generar desesperanza. Entonces no es que, no, que van a subir los precios porque se acerca el primero de mayo. No. Esta escalada de aumentos de precios tiene ya 3 semanas y unos precios desmesurados. Y desde aquí se los dijimos, vienen arremetiendo con los precios. Al principio, cuando la candelita estaba baja, uno hacía los alertas, pero a estas alturas, o sea, yo pienso que a estas alturas es hasta como que trasnochado agarrar y decir el asunto de ¡controlen! Cuando les acaban de saquear las oficinas, cuando 30 venezolanos han perdido la vida, cuando muchos vivimos con el corazón en la boca porque no sabemos si vamos a poder regresar a nuestras casas o si vamos a poder dormir seguros en nuestras camas. Es duro. Y en este momento, pienso yo que la prioridad en estos días que estamos viviendo, La prioridad es el orden público, señores. Mantener el orden público. Cerrar filas y hacer un escudo para que no triunfe el odio. Para que no triunfe el odio, para que no triunfe la barbarie. Tenemos un cerco internacional. Entonces, por supuesto, sí, o sea, los precios están altísimos y eso forma parte de la guerra y hay que denunciarlo y el Estado debe de tomar medidas. Pero lo que ha sido las últimas horas, hace poquito, Ramos Alup lo dijo, los muertos que vengan ya tienen su muerto, ya tienen su persona fallecida en la marcha opositora. Se llama Juan Pernalete y servirá de excusa para seguir generando más lágrimas, más luto y más zozobra, ¿no? Bueno, el asesinato de Juan Pernalete ya está siendo investigado por expertos. Diferentes entes del gobierno bolivariano condenaron el asesinato de Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, tras recibir un fuerte impacto en el tórax durante los hechos violentos promovidos por grupos de choque de la oposición ocurridos cerca de la Torre Británica en Altamira, Estado Miranda. Cerca de la medianoche, el Ministerio Público informó que se había realizado el procedimiento de autopsia al joven, practicado por un equipo de anatomopatólogos, criminalistas, radiólogos, forenses e investigadores de esa unidad. El Ministerio Público informó en nota de prensa que designó al fiscal 81 del área metropolitana de Caracas con competencia en protección de derechos fundamentales, William Rojas, para investigar el asesinato ocurrido en las inmediaciones de la Torre Británica ubicada en Altamira. El joven fue trasladado a un centro asistencial de Chacao, donde fue ingresado a las 3 de la tarde sin signos vitales, con un hematoma en el pectoral izquierdo. Cabe destacar que hasta el referido centro de salud se trasladó el fiscal del caso, quien coordina la investigación y las experticias que actualmente realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En las redes sociales, personajes políticos de oposición adelantaron opinión indicando que el joven fue asesinado por un impacto de una bomba lacrimógena disparada contra él que le impactó en el pecho. Bueno, eso mismo fue lo que tituló el diario Últimas Noticias. Es lamentable la muerte de este muchacho, como también ha sido lamentable la muerte de los compatriotas que fueron masacrados en el estado de Mérida. No, hay que mantener la paz y hay algo que hay que tener claro. Hay paramalandros sueltos por ahí que están circulando en las noches, a partir de las 9 de la noche, por las diferentes parroquias de Caracas para sembrar zozobra. Hace falta reforzar la seguridad en este momento, pienso que es prioritario. Reforzar la seguridad y sobre todo lo que es la prevención. La prevención es fundamental. Yo es lo que observo, no veo mucha prevención. Dejan que hagan. Y después viene la represión. Y han habido excesos cuando han intentado controlar las guarimbas. Cuando hablamos de excesos, una cosa es ponerle coto a los guarimberos y otra muy diferente es lanzar lacrimógenas hacia los edificios o disparar balines hacia los edificios, y esas cosas han ocurrido. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, y tú, mira, escuchando lo que estás diciendo, es cierto. Mira, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a esperar para controlar esta situación? Porque todos y cada uno de nosotros peligramos. Me involucro, bueno, casi no voy al este, pero esta persona... No, pero es que los disturbios ya no son en el este, son en el oeste, en las noches. En el oeste, bueno, ahí ya estaba, viste, a echar la... No, yo sé que ellos tienen núcleo, creo que tú mismo en uno de tus programas lo habías comentado, que tenían foco en distintas partes, en distintos barrios. Barrios y urbanizaciones, estamos hablando de San Martín, Cementerio, ajá, Paraíso, el Valle. Tú viste como se habló en una tarima y hablaba con aquella... Como, y está metido hasta los tequeteques, porque el hombre está metido hasta los tequeteques, y hablando como un héroe y amenazando al alcalde mayor, todas esas cosas, está pero como sobrado. Bueno, yo me imagino que él tendrá su castigo. No creo, Enza, que tenga la inmunidad parlamentaria como tal, porque un asesinato, eso no vale la parte esta de la tal inmunidad, que de paso yo creo que no la tienen porque esa asamblea está en desacato. Entonces, fíjate tú, ayer se corrió una por aquí, por la parte de cementerio, que iban a saquear la avenida completa. Hay además bastante densa, todo ese paseo colonial, ese registro, tiene muchos, la mayoría son comercios. Y la gente, eso fue como 11, 11 mil de la mañana, todo el mundo comenzó a bajar a Santa María. Aquello fue, pero un grado de que la gente se puso demasiado nerviosa bajo aquella amenaza. Entonces también ocurre lo siguiente, densa. Se han dado la tarea a las panaderías, ninguna hace pan, ninguna. Ajá. Yo puse la denuncia antier. Es que está todo, o sea, está el brazo armado, está la guerra del pan, está el aumento de precio, nos están dando, esta es una de las arremetidas más fuertes que nos han dado. Pero mira, Ensa, es que no hacen ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, y que no tienen harina, pero eso es falso, porque si hay alguna, porque mi hijo va a Santa Mónica, si no ha visto ni los dulces, pero aquí en la avenida del cementerio, yo hice recorrido, yo lo hablo con propiedad, porque yo una a una, me caminé todo y eso es cualquier hora, ni en la mañana, ni en mediodía, ni en la noche, no hay forma ni manera. Puro dulce, aquella delicadeza esa que provoca cargar con aquella bandeja de dulce, pero aquello es riquísimo. Tienen de todo, esa, de todo. Ahora bien, de no haber harina, ¿con qué haces? Ajá, ¿por qué tienen todo? Tortas, dulces, galletas, un pan, había un pan que valía 3.500, un pan con dulce, no sé si era con queso, que dice ellos que tienen queso, pero eso es mentira, pero no hay forma ni manera ninguna, y la gente haciendo cola. Solo vi hay una panadería que está ya saliendo como que si fuera a agarrar la autopista hacia La Guaira, aquí en la avenida del cementerio, cerca del estacionamiento de la camioneta de Carmelita, allí al terminar. La gente haciendo su cola, que en esa panadería siempre hay pan, piensa, pero es que yo te voy a decir una cosa, eso a pleno mediodía, eso daba dolor, yo cuadras, la gente haciendo cola, no son bachaqueros, estoy seguro que no son bachaqueros, nadie va a estar aguantando, sino solo el caso, porque tienen niños, niñas, hay de hogares que son de 5 o 6 integrantes, integran una familia muy grande, y tú tienes que solventarlo, tampoco le vas a estar poniendo puro yuca, puro plátano y puro, ajá. Lo que si no está en la avenida, que todo el mundo lleva a ver una bolsa de plátano, que eso es lo que hay en cantidad, camiones y camiones, plátano y yuca, pero tú, esos muchachitos, tú no lo vas a todo el tiempo a darle plátano y yuca, necesitan su pan, necesitan de vez en cuando su arepita. Entonces esa gente, que aquello, dije, pero ¿qué es esto? Cuando vi aquella cola con aquella, yo te voy a decir una cosa, con humildad, porque lo están haciendo con humildad. Yo no vi a nadie saltado, a nadie, cola, pero una cola enorme, a pleno sol. ¿Qué es eso, Ensa? Una sola, la demás, bien gracia. Y con su cara muy grabada te dicen, no hay harina, no hay harina. Y con sus delicateces ahí en la vitrina. No, Ensa, eso tienen que, el gobierno tiene que buscarle la vuelta a esto. Esto no se puede dejar, el dejar hacer, no. Esto hay que tomar una medida drástica y rápido. No. Esto ya lo estamos, ya esto es colmo y muertes. Y ellos felices, saben que todos los días planifican una nueva marcha. Y después viene el desatino. Después viene otra de ellos, vienen las muertes. Se retiran las cacatúas y entonces vienen las muertes. Es eso. O sea, primero ajá. Va, primero la fachada pacífica, después se van y empieza el guaguancó. Esas muertes las han mandado fuera. Sí. Que manda que el gobierno está asesinando, que el gobierno hay en todos los países del mundo. O sea, que es difícil explicarlo hacia afuera, porque es que a uno no le creen. Dicen que uno está sesgado, que eso no es así, que ellos han visto las imágenes, que nosotros estamos mal informados porque estamos en una dictadura y nos censura la información, cualquier cantidad de cosas. Bueno, Isa, pero yo pienso y siento que el dossier se llega a todas partes del mundo, y también la Radio del Sur, esas muchachas comunican bien. Sí, comunican bien, pero no tiene la audiencia ni la sintonía que de repente te puede tener ahorita un Instagram. Ajá. O un Twitter, o sea, no. O sea, hay que seguir denunciando, hay que denunciar, y por eso es importante la movilización, y por eso es importante participar en la marcha del 1 de mayo, por eso es importante hacernos escuchar por todos los medios y por todos los formatos y con toda la paciencia del mundo explicar qué es lo que está pasando aquí. Ahora bien, yo no sé si fuiste tú, Sara, que invitaste a una psicólogo, o fue en la de Radio del Sur, que explicaba lo que trataban de generar a ellos con esas redes que mandan unos mensajes. Bueno, yo no me ocupo nada de eso, yo te lo he dicho, yo me curé en eso. Unos mensajes, ahora estaba mi cuñado, una persona que tiene un cáncer, que el sobrino le manda un mensaje que me dice, yo no puedo creer, ¿para qué te pones a leer eso? No leas eso. Bueno, pero es como, o sea, y ya vamos cerrando, Ingrid, es como una amiga mía que tiene ya, como una amiga mía que tiene ya una semana, está enferma del estómago, con el estómago flojo, y entonces, ay, no, que tengo el estómago flojo, voy a ir al médico porque es que tengo algo, y ¿sabes qué es lo que tiene? ¿Qué? Que almuerza con los audífonos puestos, escuchando Radio Caracas Radio, para saber que en lo que anda la oposición. Le dije, mija, tú lo que tienes es un ataque de pánico. Claro. Bájale dos a esa emisora. No tienes por qué estar escuchando esa emisora, y sobre todo cuando estás comiendo, ¿cómo pretendes que te caiga bien la comida? Un veneno activo. Entonces dime tú, tampoco es que uno se va a andar desconectando, uno debe desconectarse, pero la comida es sagrada. ¿Cómo tú vas a almorzar escuchando Radio Caracas Radio con todas las convocatorias y toda la mortandad y toda la propaganda de guerra? Mientras mira, las barbaridades que dicen ahí, por eso que cuando yo estoy tratando de buscarlo a ustedes, porque es que quedan muy pegadas las radios, se unen mucho, y por consecuencia caigo en una de esas, dicen una barbaridades esas. Hacen propaganda de guerra, como sí, en Ruanda. Sí, sí. No, incitan al odio. No, yo los cambio, yo no me enveneno. Claro, no es que no aguante. Yo no veo ninguna. Lo que pasa es que se cae, Ingrid, cae en el espiral de la paranoia. ¿Cuál es el espiral de la paranoia? Yo necesito saber qué es lo que anda pensando, planificando la dirigencia opositora para resguardarme, para tomar medidas. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué ocurre esa espiral paranoica? Porque lamentablemente, lo que son las televisoras del Estado, ellos no transmiten, ellos no informan sobre las actividades que convoca la oposición, por ejemplo, para que uno tome previsiones. Que si se desata algún hecho de violencia, yo no digo que pasen las imágenes, pero que digan, mira, hay hechos irregulares en tal lado, el Estado lo está controlando, tomen previsiones, generando tranquilidad. No lo hacen, sino que al final te hacen un resumen. Si toca el programa de Pérez Pirela, medio te toca algo de los disturbios del día, y a las 11 de la noche es que te enteras de todo lo que pasó en el día. Para una persona que tiene que salir a trabajar, que tiene que buscar a sus hijos al colegio, que tiene que regresar a su casa, necesita la información de manera inmediata, no en un resumen de noticias a las 11 de la noche, por el amor de Dios. Entonces, para mantenerse informado sobre lo que está pasando en ese momento, o acá en las redes sociales, donde la envenenan con un montón de noticias manipuladas, porque esa no es información ni veraz ni oportuna, o a través de Radio Caracas Radio y las emisoras por internet, que también hacen propaganda de guerra y hacen que uno esté en un estado de zozobra permanente, porque insisto, eso es propaganda de guerra, tampoco es información, pero la disfrazan de información. Entonces a mí me parece que los medios públicos, nos tenemos que poner pilas, yo procuro hacerlo desde este pequeño espacio. Señores, la agenda de la oposición para estos días es esta, tomen sus previsiones, pero que la gente esté informada, para que pueda tomar previsiones. Yo necesitaba ir a los teques el viernes, no, pero seguro que van a estar ahí en ramo verde, mejor lo dejo para otro día, algo así de sencillo. O decir, bueno, yo vivo en los teques, tengo que venir para Caracas, oye, no, yo como que mejor no vengo para Caracas, o si vengo para Caracas, entonces déjame quedarme en casa de un familiar para regresarme el sábado, porque la oposición va a estar en ramo verde. Pero si tú no dices nada, si tú lo que presentas es que aquí todos estamos felices, y que estamos cabalgando sobre unicornios, caramba. Entonces la gente tiene que morir, como quien dice, entre comillas, con la radio de las mil colinas, que es la que desató la masacre, el genocidio en Ruanda. Son las 10:59 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Paul Gilman, Imagina Venezuela. Se puede dividir.

pues de inmediato escucharemos esas declaraciones del presidente del semanario Todos Adentro, Iván Padilla. Y se ve Todos Adentro, que se transmite también a través de Venezolana de Televisión los días sábados y también a través de TV, la televisora social de Venezuela. Los aportes en materia reivindicativa en cuanto a la cultura popular, pues ustedes se le han dado un espacio para los consultores para que muestren su talento y todo lo que hacen con su trabajo. Nosotros estamos convencidos de que todas las noticias, y esto no queremos ser antropologistas ni mucho menos, ¿no? Pero todas las noticias tienen que ver con la cultura y con la cultura. Ayer se acaba de producir una noticia importantísima para el pueblo venezolano, para los pueblos del mundo, que es reiterar nuestra independencia frente a las pretensiones de coloniaje del imperio. Nosotros hemos decidido, como pueblo soberano, a través de la voz de nuestro presidente Nicolás Maduro y también a la voz de nuestra canciller Delcy Rodríguez, hemos decidido separarnos de la OEA. Y ese es un hecho cultural. Un hecho cultural donde estamos rompiendo con los conceptos del pasado. Estamos rompiendo con una cosmovisión en la que se pretende que el dominio, que la hegemonía, se siga ejerciendo por el imperio. No, hoy hay una multipolaridad. Hoy los pueblos del mundo quieren y vamos a conseguir definitivamente ejercer nuestra multipolaridad. Eso como se expresa en chiquito, para seguir un poco con tu pregunta. En chiquito se expresa porque los rostros que aparecían en nuestras culturas hasta hace poco eran solamente los rostros del escenario público, de la televisión y del cine. Pero se olvidaba que nuestro pueblo es un pueblo de hacedor de cultura en todos los ámbitos, en el de la culinaria, por ejemplo. Ustedes no han oído hablar de las artes culinarias. Es que son artes, de verdad. Cocinar es un arte. Y nuestros pueblos tienen una raíz de identidad en la manera como cocina. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas, hay que reivindicarlas y hay que apoyarlas, hay que acompañarlas. El periodismo tiene que ser un periodismo de acompañamiento de la verdad. Ese es el gran desafío. Acompañar la verdad es uno de los grandes retos de nosotras y nosotros como revolucionarios y particularmente de este periódico de las culturas Todas Adentro, que tiene la tarea en revolución de hacer que esta revolución se haga visible precisamente como revolución cultural y no como una revolución más que se pudiera quedar en el camino. Esta no revolución no se va a quedar en el camino porque es una revolución cultural, porque va a la raíz, porque es capaz de romper con la OEA y, entre otras cosas, mostrar los rostros de nuestro pueblo que todos los días están haciendo lo que deben hacer en función de la construcción de un mejor vivir para toda la humanidad. Sabemos que llegan a la plataforma digital que trae esa, la página web. Bueno, fíjate, yo quisiera que esas noticias las dieran uno de los viceministros, porque es verdad, hay un periódico en la web dentro de muy poco, y eso es importante. El periódico ha perdido su impresión en los últimos tiempos, o sea, no está saliendo impreso, porque hemos tenido algunas dificultades con el papel, parte de la guerra económica que nos ataca a nuestro pueblo y que ataca a nuestras instituciones. Pronto vamos a volver a salir en impreso, pero sobre todo vamos a tener un periódico que por el mundo entero exprese las voces de las culturas en Venezuela, las exprese por el mundo también. Bien, escuchábamos las declaraciones del presidente del Semanario Cultural Todas Adentro, quien se encuentra celebrando su 13 aniversario desde acá, desde la Quinta Micomicona, sede del Centro de la Diversidad Cultural. Es importante destacar que el día de hoy se realizará el lanzamiento de la página web del semanario Todas Adentro, que en pocos meses pues tendrá su plataforma digital. También es importante mencionar que este semanario cultural Todas Adentro se fundó en abril del año 2004 con el propósito de llevar la cultura en revolución, trabajando intensamente por la inclusión de los cultores, cultoras y todos los artesanos del país. Nosotros seguiremos muy pendientes de llevarle toda la información de esta actividad que se está llevando a cabo el día de hoy en la Quinta Micomicona, sede del Centro de la Diversidad Cultural. Para Alba Ciudad, 96.3 FM, reportó para ustedes Denis Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Oh. Son las 11 y 11 minutos. Regresamos a la ventana y desde aquí queremos mandarle un gran abrazo a nuestro buen amigo y compañero Iván Padilla Bravo y a todos los compañeros y compañeras del equipo de Todas Adentro, el semanario Todas Adentro que está de aniversario y bueno, también este lanzamiento de la página web. Así que una página altamente recomendable, ya estaremos dando más información al respecto. Son las 11 y 11 minutos, como ya les dijimos, y tenemos en línea con nosotros a un buen amigo de La Bertana. Se trata del sociólogo, analista político, de hecho es conductor del programa Los Enigmas del Poder, que se transmite por el canal musical de Radio Nacional de Venezuela. Se trata de Gilberto Merchán, quien es especialista en el tema de la geopolítica mundial. Estamos viviendo, como ya todas y todos lo saben, un conflicto de baja intensidad desde hace muchos años y que ahora estamos viviendo algo que se llama Operación Tenaza. Los países, hubo un reacomodo de fuerzas en los países de la región. La derecha ha accedido, ya sea por golpe de Estado o por elecciones, a países importantes de Sudamérica que están haciendo presión con la anuencia de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para propiciar un cambio violento de sistema en Venezuela. Y una de las últimas informaciones que tenemos sobre esta presión de la comunidad internacional y la reacción de Venezuela es el anuncio que hiciera ayer la canciller Delcy Rodríguez de que nos vamos a retirar de este organismo que ha violado todas las normativas de la OEA, ha violado los principios de soberanía, sencillamente porque están montados en un golpe de Estado, en el golpe de Estado continuado que viene manejando la derecha en el país. Bienvenido, Gilberto, a La Ventana. Muchas gracias, Enza, y saludos a tu audiencia. Bueno, Gilberto, hablan, lo primero que te preguntaría es cuál es tu opinión sobre la decisión tomada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de retirarse de la OEA y si justificas, o sea, si consideras que está justificada esta medida. Sí, no solamente justificada, es que se veía venir desde hace un tiempo, desde el mismo momento, tal como tú lo estabas comentando ahora, en que hubo un cambio en la correlación de fuerzas políticas y diplomáticas en la región, sobre todo países clave como Brasil y Argentina, que bueno, no solamente Uruguay por su tamaño. También, Uruguay, Uruguay lo ha seguido y quizás sea bueno detenerse en los casos de Uruguay y Chile. Uh-huh. Uruguay, no propiamente, yo personalmente no considero que ha habido un cambio porque ellos siempre han mantenido una política muy pragmática. Uh-huh. Realmente al grupo que sea... El grupo que se llama el Frente Amplio en el Uruguay... Tiene gente de izquierda y gente de derecha, es muy amplio el Frente. Es muy amplio, pero ellos son excesivamente pragmáticos, uh-huh, y lo que más le interesa desde el principio son las cuestiones económicas, garantizar las inversiones extranjeras en el Uruguay y el mantenimiento de sus exportaciones. Ellos no pasan mucho de ahí, ellos no son... ni siquiera los izquierdistas, vamos a ponerlo sin comillas o entre comillas, uruguayos, son muy principistas en cuanto a mantener una solidaridad con Venezuela, de manera que cuando se producen estos escarceos, que más que escarceos son envalentonamiento, uh-huh, de estos países que precisamente se producen por el cambio de correlación de fuerzas. Recordemos que hasta este momento, relativamente hasta poco tiempo, se mantenía el respeto dentro de las diferencias ideológicas, inclusive con el mismo gobierno de Colombia o con el de Perú, y no se intentaban estas agresiones en el campo diplomático y político. Recordemos que hace unos años, un par de años, el gobierno de Panamá sí incurrió en esto, inclusive ofreció tribuna a la oposición venezolana, pero se había mantenido. Pero el cambio de correlación de fuerzas, que se propiciado básicamente por el acceso al poder en Argentina de Mauricio Macri y el golpe de Estado en Brasil, hace que gobiernos como el de Uruguay, como el de Chile, como el de Colombia, como el mismo Perú y otros gobiernos en Centroamérica, como el de Guatemala y el mismo de Panamá, nuevo ahora, y el de Costa Rica, se envalentonen, y no solamente se envalentonen, sino que recordemos que antes de esta ofensiva diplomática, desde el Departamento de Estado, y no solamente el Departamento de Estado, sino el mismo presidente Trump, con sucesivas llamadas telefónicas, fue cuadrando, por decirlo así, a los gobiernos de la región para que desataran, para que acompañaran a Almagro en su labor que ya no es de acompañar lo que en Venezuela se está dando en este momento, que es un proceso insurreccional, porque recordemos que lo que la estrategia que están aplicando sobre Venezuela tiene dos fases: una fase permanente de acoso, de hostigamiento en el plano, ya sabemos, económico, financiero, pero también diplomático, político, psicológico, mediático, que es muy importante, ¿verdad? Pero entonces, dentro, con esta plataforma de asedio permanente, se dan oleadas de ciclos insurreccionales, como hemos visto en todos y cada uno de los años del gobierno del presidente Maduro. Pero lo interesante para tomar en cuenta y tomar nota es cómo ahora recientemente se intentó que se produjera la tormenta perfecta, que coincidiera este asedio diplomático con la amenaza de la Carta Democrática Interamericana y los pronunciamientos de figuras políticas y gobierno con la agitación callejera en Venezuela y la implementación de este plan insurreccional. Ese es más o menos, grosso modo, la situación. Pero una cosa importante a tener en cuenta es cuánto tiempo se va a mantener y cómo se va a manejar este cambio en la correlación de fuerzas, que significa entonces un hostigamiento diplomático ya abierto por parte de gobiernos de la región, ¿no? Y entonces, en este contexto, parece, no es que parece, sino que es inevitable que Venezuela opte por esta decisión muy bien meditada, muy bien planificada desde el punto de vista de la estrategia diplomática, porque si vemos, no solamente hay una retirada de la OEA, sino que al mismo tiempo se convocó una reunión extraordinaria de la CELAC. Exacto. Para el próximo 2 de mayo, y es cuestión de tener confianza en una diplomacia de paz venezolana que realmente ha brillado en los últimos tiempos por su pertinencia, por sus medidas y por su, no solamente por su narrativa, por sus discursos, por la intervención de los diplomáticos, por ejemplo, en las sesiones de la OEA, sino por la planificación muy cuidadosa de todas las actividades. Bueno, entonces, concretando la reflexión, ENSA y queridos oyentes de Alba Ciudad, resulta que, bueno, sí, yo creo que se justifica plenamente esta decisión. Estabas conversando, Gilberto Marchán, estábamos conversando sobre esta reunión que va a haber de la CELAC el próximo 2 de mayo en San Salvador. ¿Qué pudiéramos esperar de esta reunión cuando hay personas que dicen que la CELAC perdió fuerza, que lo que tiene fuerza ahora es la OEA, y tomemos en cuenta que esos mismos 19 países que votaron en contra de Venezuela forman parte también de la CELAC? En realidad la CELAC son los mismos países que la OEA, pero sin Estados Unidos y Canadá. Sí, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el escenario es completamente distinto. Ajá, y precisamente, bueno, no diría completamente distinto, pero es distinto porque primero no está la presencia de Estados Unidos y Canadá, que no es solamente cuantitativa, ¿no? Dos votos, sino la hegemonía, la gravitación que tienen estos países en las negociaciones de pasillo, en la formulación de las propuestas. Recordemos que la OEA está financiada en 90% por los Estados Unidos, ellos ponen todo el dinero y funciona en Washington, ¿no? Uh-huh. Y entonces el hecho de que no estén estos países no solamente marca una diferencia desde el punto de vista cuantitativo de los votos, sino también desde el punto de vista de que es un escenario distinto porque no están ellos, ¿no? Y hay otro punto a considerar, que es que el tipo de decisiones que se toma en la CELAC son decisiones que se toman por consenso. En ningún caso se puede tomar en CELAC, ni tampoco los países van a ir, bueno, algunos de los gobiernos de los países, por supuesto, que van a mantener su actitud hostil, pero en ningún caso va a poder ser de la misma forma que en la OEA, porque la forma en que se toman las decisiones en una organización como la CELAC es muy distinta. Y además de eso, va a haber tiempo también para que Venezuela exponga su caso con más libertad, porque en la OEA, como todos recordamos, prácticamente no había manera, de la forma que estaba organizada las reuniones sucesivas, de que la delegación venezolana tuviera, la libertad, sino el espacio posible para que expusiera el caso con mucho más objetividad de la que se planteaba ahí. En la CELAC el escenario va a ser sin ninguna duda distinto, Y precisamente, si la comparamos con la OEA, es la oportunidad para fortalecer la CELAC, para darle una oportunidad que se manifieste sobre un problema continental como es el caso de Venezuela. O sea, estas son la relativa debilidad o fortaleza de este tipo de organizaciones es algo que está en desarrollo, como se diría, ¿no? Exactamente. Sí. Y fíjate, es un proceso que dura 24 meses, el de la retiro de Venezuela de la OEA. ¿Qué puede pasar con Venezuela durante estos 24 meses? Porque al no estar realmente fuera de la OEA hasta dentro de 2 años, ¿es factible que nos apliquen la Carta Interamericana, por ejemplo? Bueno, para la aplicación de la Carta Interamericana, una cosa es la convocatoria a la reunión, que fue lo que aprobaron estos 19 países, que están los que sabíamos que iban a estar, pero además países como Barbados, Santa Lucía, Jamaica. Países muy pobres, muchos de ellos, o sea. Y que pertenecen, claro, y que forman parte del CARICOM, de la Confederación del Caribe, que usualmente estaban alineados diplomáticamente con Venezuela, no apoyándola en todos los casos, pero sí manteniendo un grado de solidaridad. Bueno, fíjate, en la CELAC eso va a ser distinto. Ahora, con relación a lo que puede esperarse de aplicación de la Carta Democrática, una cosa es que estos países hayan apoyado, estos últimos países que mencionamos, que se convoque una reunión extraordinaria de cancilleres para hablar sobre Venezuela, para tratar el caso venezolano, y ellos pueden argumentar que ellos consideran que es importante analizarlo, porque están preocupados por la situación de Venezuela, pero otra cosa muy distinta es que eventualmente apoyen una aplicación ya hostil de esta Carta Democrática Interamericana, ¿no? ¿Y te parece más que entonces estas reuniones de cancilleres son más un show de micrófono para alentar al movimiento insurreccional que tenemos aquí adentro? Bueno, eso no hay ninguna duda sobre eso. Ya la reflexión es muy clara de que ellos... el Departamento de Estado casi que ni lo ocultó. Cuando vimos a una persona como... No solamente el Departamento de Estado, sino los factores de las instituciones de los Estados Unidos que están alrededor de ellos. Por ejemplo, cuando vimos al senador Marco Rubio abiertamente llamar a los gobiernos de El Salvador, Haití y no recuerdo cuál otro gobierno, la República Dominicana, a que se alinearan con los Estados Unidos directamente, porque si no lo amenazaban con sanciones, vimos que dos cosas. Primero, que ellos querían aprobar esa carta ahora. No, ni siquiera la convocatoria esta ilegal que están haciendo, violando toda la normativa, como tú comentaste ahora, sino realmente... bueno, vimos que se produjo esa actitud de Marco Rubio, que determina que hay una deliberación, inclusive una urgencia, pudiéramos decir, para aplicar esta carta, que no se ha podido hacer, porque sí, como te digo, se llamó a la convocatoria, pero la aplicación de la carta es otra cosa. Ahora bien, por supuesto que tiene mucho de show de televisivo y de micrófono, porque en estas situaciones la sustitución de la realidad por estas apariencias mediáticas es sumamente importante. Me explico mejor. Basta con crear un estado de opinión, lo que se llama ahora un estado de opinión, que no tiene que ver nada con la verdad jurídica, ni con la verdad ética, ni política, sino con convencer a las audiencias del mundo que primero que en Venezuela hay una situación crítica, una suerte de guerra civil, que hay una situación de crisis humanitaria, que si no se interviene en Venezuela ahora de alguna manera, aquí va a pasar algo muy grave. No, y que, como dijo Julio Borges, que somos una enfermedad para los países de la región. No, la opinión de Julio Borges fue una cosa sumamente escandalosa, inclusive ofensiva para los venezolanos que están en el exterior. Realmente es una cosa que no se sabe si está ayudando a su causa o perjudicándola, porque yo me imagino que gran parte de los venezolanos que están en países como Chile o como donde hay Argentina, Panamá, sí, donde son muy apreciados, por cierto, los venezolanos jóvenes profesionales que se van, y que le estamos haciendo precisamente una suerte de regalo, porque personas que están formadas aquí en Venezuela con el sistema educativo venezolano, que ha probado ser entonces de alta calidad, puesto que son bastante bien recibidos en esos países, que no les ha costado nada su formación, ¿ah? Entonces ahora, y que tiene cierto prestigio en esos países, entonces este señor viene y dice que son cáncer, que están llevando el narcotráfico y la delincuencia, porque eso fue lo que dijo, sí, ¿no? Sí, señor. Sí. No, esas declaraciones son muy infelices, realmente. Bueno, estamos conversando con Gilberto Merchán, quien es analista internacional, es conductor del programa Los Enigmas del Poder, que transmite Radio Nacional de Venezuela, los días, el canal musical, los días martes. Es competencia de La Ventana ese día, porque creo que es de 10 a 11 de la mañana. De 10 a 11 de la mañana, exactamente. ¿No? Bueno, Gilberto, entonces ya es un hecho, nos retiramos de la OEA, está pendiente esta reunión de la CELAC, estaremos atentos y por aquí continúa entonces el plan insurreccional. Ya la oposición tiene una agenda de movilizaciones, que la mayoría de ellas son más show mediático que otra cosa, ¿no? Entonces, que sí, un homenaje a Juan Pernalete, lamentablemente asesinado el día de ayer, que se van a montar el campamento en Ramo Verde para ver si pueden sacar a Leopoldo López, y están convocando a una gran toma de Venezuela para el día lunes 1 de mayo. Yo te preguntaría, ¿qué diferencia? Porque estuvo el plan de la salida, que fue un plan insurreccional que duró casi 5 meses y fracasó. Y ahora tenemos una reedición de la salida, ¿no? ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre estos dos movimientos insurreccionales? ¿Y cuál es la importancia de que el pueblo se movilice el próximo 1 de mayo y de mantenerse movilizado? Bueno, yo considero que las semejanzas, bueno, son obvias, ¿no? Son variantes de la guarimba, de la salida. Ahora no sé si esto tiene un nombre específico, pero el nombre específico será puesto al pueblo, que son ataques terroristas, ¿no? Uh-huh. Ahora, por supuesto que son semejantes, puesto que si somos consecuentes con la visión que tenemos de que lo que se trata es un proceso de asedio permanente marcado por intentos insurreccionales periódicos. Realmente ha habido por lo menos uno en cada uno de los años del gobierno del presidente Maduro, sí. ¿No? Bueno, esas tienen las semejanzas, ¿verdad? Las diferencias específicas ahora son básicamente dos a nuestro juicio, ¿no? Una, lo que comentamos antes, el cambio de correlación de fuerzas políticas y diplomáticas en el continente, que precisamente es importante porque antes ese elemento no existía, no tenían la posibilidad práctica los adversarios, las fuerzas contrarrevolucionarias. Teníamos un buen anillo internacional de protección. De protección, todavía lo tenemos, ¿no? Pero este cambio de relación de fuerzas permite precisamente el show mediático del que hablábamos antes, ¿no? Permite que, bueno, se puedan lanzar diariamente la idea, apoyado en declaraciones de los gobiernos y del mismo Almagro, y hacer más bulla, más estruendo internacional para acompañar el esfuerzo insurreccional, que ha tenido exactamente los mismos elementos que tienen siempre, supuestos personalidades del mundo del espectáculo, se pronuncian, tanto ahora venezolanos, figurones políticos que siempre están a la mano de estos intentos, Oscar Arias siempre saca sus declaraciones cada año cuando lo extraen del baúl de los recuerdos, y así decididamente, ¿no? Pero la diferencia estaría básicamente en lo que dijimos, en el cambio nuevo diplomático, la amenaza de aplicar a Venezuela la Carta Interamericana, y a mi juicio también, yo creo que la arremetida, si nos pareció feroz, la arremetida de los años anteriores, la de esta oportunidad nos parece increíblemente redoblada, porque ahora, exacto, se han quitado todas las máscaras. Claro, es que fíjate, en menos de un mes ya hay 30 personas fallecidas, cuando la salida, que duró casi 5 meses, fueron 43. Pero entonces la prensa, los niveles de violencia, pero es prácticamente ya paramilitares matando. Sí, abiertamente y sin ningún tapujo, inclusive tratando de reivindicar que esos como actos de defensa propia o legitimar lo que es la violencia que se está ejerciendo contra el pueblo y el gobierno bolivariano, que es un cambio también, porque hasta hace poco se trataba de mantenerse cierta forma. Ahora esto es totalmente desembozado, y también es desembozada la mentira cada vez mayor en los medios y en las redes sociales, característicamente, porque en las redes sociales, los medios trataban hasta cierto punto de mantener una hojita de parra, ¿no? El código de ética de los periodistas no pueden ser tan poco objetivos, pero en las redes sociales se dice cualquier cosa, la gente los toma como bueno, y la verdad simplemente murió hace tiempo, ¿no? De forma tal que esa tenía una diferencia también, ¿no? Esta muerte de definitiva ya, yo diría, de la verdad, simplemente se enumera el número de muertos y se da por sentado que deben ser cargados a la cuenta de la responsabilidad, sí, del presidente Maduro o del gobierno bolivariano. Exacto. Una cosa que sería risible o despreciable desde el punto de vista ético o de mínimo aprecio por la verdad, si no fuera porque lamentablemente, si no se contrarresta, como de hecho se está haciendo, bueno, surte efecto, ¿no? Yo he presenciado, y muchos analistas, que realmente se está dando una pelea muy grande en el plano comunicacional, inclusive en las redes sociales, gracias a, bueno, a periodistas como tú, Enza, y como tantos otros compañeros, esa pelea hay que seguirla dando cada vez con mayor fuerza, y esa pelea la está dando también el pueblo venezolano a todas luces. Cuando vimos la gigantesca manifestación del mismo día 19, o las que han habido, la de los jóvenes ayer, o la de las mujeres que se va a verificar hoy, vemos que la gente está en la calle, y también uno mide el ánimo de lucha que hay en Caracas, y que es donde vivimos, ¿no? Pero los reportes en todas las ciudades de Venezuela, el pueblo venezolano sigue en la lucha, y esto es una cuestión de tener no solamente paciencia, sino saber que, como se ha dicho, esta es una pelea larga. Nunca se pensó que intentar la revolución bolivariana como se está dando en Venezuela iba a ser fácil, o el centro imperial nos iba a dejar tranquilos haciendo nuestra revolución sin intervenir. No, sabemos que van a seguir haciendo todos los esfuerzos por detener todo este proceso. Y bueno, y entonces en esas condiciones la pelea es, hay que, no digamos resignarse, sino asumir desde el principio que es que seguirla dando, inclusive hay que tomar la ofensiva también en un determinado momento, bueno, cuando las circunstancias lo permitan, ¿no? Sí, Gilberto, antes de despedirnos, dos preguntas más, ¿no? Una, que estábamos hablando, que nos decías, ¿no?, que tenemos aliados internacionales. Entonces, a tu juicio, ¿cuál es el papel de, por ejemplo, Vladimir Padrino se encuentra en Rusia, estuvo en Rusia, cuál es el papel de Rusia y de China como aliados internacionales? Y un usuario que preguntó que con el presidente, que por qué si Venezuela se retira de la OEA, ¿por qué otros países que pueden verse en el mismo riesgo, como pudiera ser el caso de Ecuador, Bolivia, El Salvador, por qué no lo hacen también? ¿Eso sentaría un precedente dentro del organismo? No, claro, bueno, mira, para la segunda cuestión, ¿no?, esta de por qué no... otros países no se retiran en solidaridad con Venezuela. Pues. Bueno, mira, eso está planteado, y ellos, cada uno de los países, por supuesto, son países soberanos que tienen su propia, claro, diplomacia, su propia estrategia, sus propios asuntos internos, ¿no?, y sabrán cómo manejarse en esta situación. Pero la solidaridad diplomática de países como Bolivia, Nicaragua, el mismo Salvador, Ecuador, la mayor parte de los países del CARICOM, ha estado ahí presente sin ninguna duda. Y bueno, si bien es cierto que no se ha producido ahora un acompañamiento de lo que es la salida de Venezuela de la OEA, eso está planteado y abierto, porque una vez que se abre esta brecha, una vez que la OEA pierde credibilidad, de hecho la ha perdido, este movimiento de Venezuela no es arbitrario, es producto de una situación de violación evidente No es más evidente porque los medios cómplices la ocultan, la tapan, pero tampoco es el tipo de cosa que puede taparse indefinidamente. Despojar en un determinado momento, como se hizo, a Bolivia de la presidencia que tenía del Consejo Permanente y sustituirlo para efectos de una reunión puntual por otro señor que creo que era de Honduras, eso fue una violación. Y la misma, por más que se alegue lo contrario, esta convocatoria es violatoria. No hay ninguna duda, y bueno, no digamos la actitud de Almagro, que eso no tiene precedente, jamás se había visto que un secretario general tomara este partido, no digamos que se ha parcializado, es que se ha ensañado, ¿ah?, contra el gobierno de Venezuela. Eso rompe con todo lo que son las costumbres diplomáticas. Y en este sentido, bueno, la OEA entra en una crisis en la que se pone a la orden del día la retirada del resto de los países. Yo, por supuesto, hacer predicciones sobre esto es muy difícil, pero estoy completamente seguro que, dada, en términos generales, la crisis en la que se encuentra la OEA, la salida de otros países es una cuestión que está a la orden del día. A lo mejor se demorará un poco más, un poco menos, pero eso no seguramente algo va a pasar ahí, ¿no? Y en cuanto al acompañamiento internacional de otros países con relación a Venezuela, mira, también hay que leer las fuentes apropiadas para uno darse cuenta que la Federación Rusa en menos de un mes ha producido dos enérgicas declaraciones. Una, alertando sobre la no injerencia en Venezuela de hace varias semanas, y esta que se produjo más recientemente, creo que fue ayer, en la que incluso va más allá, porque, si no recuerdo mal, responsabiliza a las potencias que manejan a Estados Unidos en concreto. No recuerdo el lenguaje exacto, ¿no?, pero creo que eso era inequívoco, no solamente de la alteración del orden constitucional en Venezuela, sino de la violencia en Venezuela que está propiciada por grupos políticos opositores. Fue bastante explícita la declaración rusa en este sentido, y en términos generales no hay ninguna duda del apoyo solidario en diferentes planos que está ofreciendo el gobierno de la Federación Rusa al gobierno bolivariano y al pueblo bolivariano. Y también se produjo el día 21, si no recuerdo mal, una declaración muy clara de el gobierno chino. Eso se puede leer en las mismas publicaciones chinas, en Pueblo en Línea, que es una publicación en español que refleja usualmente el punto de vista del gobierno y del Partido Comunista Chino, en solidaridad amplia con Venezuela. Por otra parte, la solidaridad no solamente en estas declaraciones, ¿no?, sino, como todos bien sabemos, se han manifestado desde hace mucho tiempo se han abierto espacios de cooperación de verdaderos aliados de Rusia con Venezuela y de China con Venezuela en el plano financiero. Sabemos, bueno, las relaciones que tiene Venezuela con China en lo que se refiere al abastecimiento de petróleo, en los créditos, en tantas otras muestras de solidaridad efectiva. Bueno, ya todo el mundo sabe que desde hace mucho tiempo Estados Unidos tiene un bloqueo de provisiones militares y equipos contra Venezuela, que ha sido felizmente sustituida por estos países que son potencias, sobre todo Rusia y bueno, y China también, que son potencias en lo que es armas, ¿no?, y equipos militares, ¿no? Y bueno, yo no considero, sino todo lo contrario, que ha habido muestras muy claras de solidaridad pública por parte de estos aliados, ¿no? Y hay otros aliados con que cuenta Venezuela. Venezuela todavía ejerce la presidencia del Movimiento de No Alineados. Y los países de el ALBA mismo es el ALBA, claro. Es un organismo que tiene mucha capacidad tiene voz y tiene presencia internacional. Y bueno, está por verse también lo que va a pasar el 2 de mayo entonces en esta reunión de la CELAC. Bueno, después de esa reunión de la CELAC, pues estaremos de nuevo en contacto para conocer tus opiniones. Muchísimas gracias, Gilberto, ¿cómo no, por atender esta invitación a La Ventana. Y bueno,

nos une el sentimiento para cantar de Venezuela. Y es que para ti, para mí, esta es mi ciudad. Once 46 minutos de la mañana, escuchamos este bonito tema de Censao en mi país. ¿Cómo queremos a este país? ¿Cómo queremos esta patria bonita? Y la mayoría de nosotros, porque de verdad somos hermanos. Y una de las cosas que busca la guerra psicológica es vernos como enemigos. O sea, eso no quiere decir existen extremismos y fanatismo, pienso yo, dentro de los dos lados. Y cuando agarramos y le quitamos la cualidad de hermano, la cualidad de humano al que tenemos al lado, pues somos capaces de hacer cualquier barbaridad, ¿no? Estamos viviendo cosas que nos están afectando mucho la psiquis, o sea, porque no solamente la guerra económica, que ya la cosa como que había mejorado un poquitico y de repente ¡pum! Inflación y otra vez estos asaltos insurreccionales, ¿no? Que efectivamente hay como que uno al año, pero bueno, el que estamos viviendo ahora, si bien son menores los focos de violencia que los que hubo en el 2014, pero es una violencia mucho más desmedida, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, que lo personal pude aprender estos días, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con dos vecinas, ¿no? Dos vecinas. Y las dos son opositoras, ¿no? Y ambas me conmovieron mucho, ¿no? La primera, pues, conoce a mi familia desde antes de que yo naciera, vecina de toda la vida. Y me llamó por teléfono, estuvimos conversando y me dijo algo muy lindo, ¿no? Porque yo soy amiga de la infancia de su hijo. Y me decía, mira, quiero que sepas que mi hijo está muy pendiente de ti, él es tu amigo y estamos muy pendientes y nosotros sabemos quién eres y si necesitas quien te defienda, aquí estamos nosotros. Eso realmente me conmovió mucho. Cuando uno se encuentra de repente con personas que están en la otra acera política y te miran feo y te cierran la puerta y uno como que se mete ese cassette, ¿no? Ese argumento, ese chip. No, fulanito es opositor, es mi enemigo. Y no somos enemigos, somos hermanos. La otra experiencia fue igual con una vecina, la del apartamento de al lado, pues contando lo que había ocurrido el pasado 19 de abril. Y que bueno, yo les comenté que yo no pude regresar a mi casa ese día porque fue imposible por la batalla campal y el destrozo tan grande que tenían. Y realmente lo que ellos vivieron fue un infierno. Lo que estuvieron en el edificio vivieron fue un infierno. Y bueno, ya le reventaron los vidrios de la ventana, se le metieron lacrimógenas en su casa, lo mismo la otra vecina con la que estuve hablando. Y entonces me decía que mis perros ladraban mucho porque estaban asustados y que ella a través de la pared los tranquilizaba. Y también es una vecina opositora. Y si hay algo que tuvimos las tres en común en ese momento, fue cuando expresamos, caramba, queremos vivir en paz, que pare esto porque queremos vivir en paz, queremos una vida normal, donde podamos salir a trabajar, donde podamos estudiar, donde podamos salir a entretenernos sin andar con esta zozobra y este sobresalto. Eso es lo que queremos. El 98% de los venezolanos queremos tener una vida normal, queremos tener una vida en paz. Y un grupete de locos no nos deja. Un grupete de locos no nos deja. De este lado estamos los chavistas que estamos defendiendo la Constitución. Y si a nosotros, a estas personas, y el opositor de a pie, no quiere un golpe de Estado. El opositor de a pie no quiere una guerra civil, quiere vivir en paz, solo que no le gusta este presidente. Pues bueno, vamos a conversar, ya falta poco para unas nuevas elecciones. Vamos a sentarnos en la mesa de diálogo, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces no nos veamos como nosotros como venezolanos no debemos vernos como enemigos, ni como adversarios, ni como rivales. Podemos ser adversarios en el deporte, adversarios en una contienda electoral, pero en el día a día, tanto chavistas como opositores, como independientes, somos los que sacamos al país adelante. Y de verdad que lo que queremos es una vida normal. Una vida normal sin trancazos, sin plantones, sin guarimbas, sin paramalandros. Eso es lo que queremos. Y la vamos a tener. Y lo vamos a tener. Porque no podemos permitir que la sinrazón, que la locura, que quienes pretenden incendiar el país y que nos enfrentemos entre hermanos, no se pueden salir con la suya. El pueblo amante de la paz trabaja, ríe, es solidario, se abraza, se apoya y se moviliza para defender nuestra democracia, nuestra soberanía y para gritarle al mundo, queremos paz, queremos una vida normal. 11:51 minutos, han llegado mensajes a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribió Juan Virola al principio de la mañana. Buen día, ventaneros. Hoy el casco de Baruta amanece con tranquilidad. El transporte funciona sin Metrobús. Estamos alerta. Hoy continúa la emisión del carnet de la patria en el CDI del casco de Baruta. Ayer niña de 2 años estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la medicatura de Baruta, necesitando traslado al hospital por urgencia. Dice también camarada arroba Nicolás Maduro, el CDI de Baruta no se cumple el 100% barrio adentro, pocas medicinas y sin ambulancias, le mintieron. Bueno, esto es lo que dice Juan Girola. Y bueno, lo invitamos para este fin de semana, tenemos el Festival de Teatro y también el vinilo reinventa, el eje del buen vivir en una feria. La ciudad capital comenzará a moverse al ritmo de la música grabada en formato analógico con el inicio de Vinila Rocola, Feria del Disco de Vinilo y Rarezas Musicales, evento que organiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAEN. Pensada para realizarse en un día, esta feria ofrecerá a coleccionistas, melómanos y público en general la oportunidad de intercambiar, adoptar o hacer trueque de discos en sus diferentes formatos, dándole relevancia al vinilo, repitiéndose la experiencia mensualmente. Otro de los atractivos que invitará a la actividad será el disfrute de una variada programación musical a convertirse en el escenario idóneo para que el talento sonoro venezolano muestre en vivo su esencia y pluralidad. Así que no se pierda esta feria del vinilo y las rarezas musicales en el eje del buen vivir. Ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García. Les recuerdo que mañana es viernes, mañana asistiré a mi clase del curso de locución y bueno, ya falta menos, ya lo que me falta es la clase de mañana y 2 clases más y ya finalizo el curso, ya estaremos juntos de lunes a viernes y de verdad que se les echa de menos ese día de la semana. Así que nos estaremos escuchando el día martes. Recordemos que el lunes es el día del trabajador y la trabajadora. No olvide movilizarse. Vamos todos a celebrar con alegría y en paz nuestro día, el día del trabajador y de la trabajadora. Así que cerramos la ventana. Luis en los controles, Enza García, y les deseamos de todo corazón que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana largo. Nos estaremos escuchando el 2 de mayo, atentos de la cumbre de esta reunión de la CELAC. Así que nos vamos con Celia Cruz, Ríe, Llora. No lo sea mañana. Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes.